aira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta bitoriak hauen izerdia, irratiti babesten dute gure herria, entzunei zue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana, Norma eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Ana, Gloria, la gran Norma y Victoria. Hola Norma. ¿Cómo están? Hola Mamita, buenas saludos, tardes a todos. Hola a todos. Y bueno, acá invitada de Ana, Vito y Gloria. Invitada de lujo. Bueno, arrancamos como siempre dando las vías de comunicación del programa, que es el correo electrónico. orain.euskalherria@gmail.com ¿Y el blog? www.orainneuskalarria.blogspot.com y arrancamos como siempre saludando a Fefe, un beso grande para Fefe que buen está día, Fefe. En el sonido. Bueno, entonces fue una semana dura esta, ¿no? Una semana de no noticias, golpazos. Sí, ¿no? Como sí, ataques. Ataques, ataques sí. Directos y apuntando de ataque a la democracia, a lo que poquito que podía llegar a quedar de democracia ya. No solo ataques físicos, porque hubo hasta balas y todo durante la semana, sin que ya vamos a comentar, sino también poniendo otras herramientas, ¿no? Que tienen los estados, con que cuentan los estados, como es la fuerza de seguridad, por supuesto, de las que hablábamos, pero además también todo el aparato judicial y político en contra de la libertad de los pueblos. Entonces, creo que hay muchos hechos muy graves, porque fue una semana fuerte que empezó durante la marcha de los presos el domingo pasado en Donosti, en defensa de los derechos de los presos y presas políticas vascos. Hubo un brutal despliegue de la policía autonómica de la comunidad autónoma vasca el domingo en Donosti. Represión, varios heridos, detenidos y un policía incluso vestido de civil disparando hasta descargar su arma con balas verdaderas, además de los pelotazos de goma que dejaron muchos heridos. Bueno, era el inicio así de una semana cargada con todo. ¿Por qué no pararon ahí los ataques de lo que se dicen demócratas y defienden las leyes que ellos mismos dictan, leyes especiales, y defienden además la Constitución española que el pueblo vasco jamás aprobó? Y dictan leyes excepcionales como por ejemplo la ley de partidos, por nombrar uno, y crean así un estado de excepción para el pueblo vasco y no solo le niegan los derechos más básicos, sino que además un tribunal ni siquiera lo reconoce como sujeto de derecho, o sea, no existimos. Y esto me refiero a cuando fue uno de los argumentos cuando se negó la consulta propuesta para tres territorios de los siete planteada por el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca. Pero vayamos concretamente a lo que sucedió más adelante en la semana. Y si alguien dudaba que la dictadura seguía en pie en el Estado español, que la transición fue una farsa y la democracia no existe, acá está la prueba. La única diferencia es que lo que ayer se denominaba dictadura franquista, hoy se puede denominar perfectamente dictadura borbónica. Porque da lo mismo si el gobierno es del PP o del PSOE, que de socialista y obrero demuestra no tener más que el nombre. Y ahí, en el Estado español, en la monarquía española, solo se hace lo que el rey manda o aprueba. Que le pongan el nombre que quieren, que ellos quieran, pero esa es la realidad. Los hechos lo demuestran. En esta semana, un partido político, Acción Nacionalista Vasca, que fue ilegalizado durante la dictadura franquista, que cuenta con una historia que se remonta de su fundación en el año 1930, que luchó codo a codo en el frente con el PSOE contra el fascismo, ha sido nuevamente ilegalizado con una sentencia idéntica a la dictada por Franco en aquella época. La única diferencia en todo esto es que ahora es el PSOE y que ya no lucha el PSOE contra el fascismo, sino que lo apoya. Y así, ANV, un partido con 200.000 votantes vascos en una Euskal Herria que cuenta en los siete territorios con 3 millones de habitantes, igual que el Uruguay, ¿no? Pero estamos hablando que estos 200.000 votantes fueron solo en 4 de esos 7 territorios. Votos logrados en las elecciones municipales. Este partido, así, en esta Euskal Herria, bajo dominio del Estado español, deja, al ser ilegalizado, a 200.000 personas sin representación política, ¿no? Un partido nacionalista y de izquierda. El tema que es tampoco mucho... la van a encontrar porque es contra los partidos de izquierda. El tema va contra la izquierda vasca, ¿no? Claro. El ataque es contra la izquierda en todo el Estado español, pero específicamente en los territorios vascos contra la izquierda vasca. Si a alguien le queda duda de que el tema es contra la izquierda y que la izquierda no existe prácticamente en el Estado español, que miren la película que se exhibió, Memoria, Dignidad y Lucha, creada por un colectivo de Madrid, ¿no? Gente de Madrid, la plataforma, se exhibió en la Fonoplatea y ahí muestra muy bien que el franquismo lo sucede, el Borbón, el rey que está ahora en España, y ahí se hace lo que él dice. Y el que no jura respetar, el presidente que asume y no jura respetar eso, está fuera. Y por eso, el que no respeta eso está fuera de la ley. O sea, el que no piensa como ellos está fuera de la ley. Pero el fascismo siguió atacando y al día siguiente ilegalizó también Gestoras Pro Amnistía, Catasuna, que es el organismo de defensa de los derechos del pueblo vasco, ¿no? De los derechos civiles, políticos y también a los presos que están encarcelados. Muchos humanos, digamos. Sí, por 750 presos y presas políticas vascos encarcelados, no por empuñar un arma, sino por empuñar la palabra muchas veces, ¿no? Porque pertenecen a organizaciones sociales y partidos políticos y diarios, radios, bueno. Pero por si fuera poco, esto se fue sucediendo el martes, la ilegalización de ANV, el miércoles, la ilegalización de Gestoras Pro Amnistía, Catasuna. Y el jueves, al día siguiente, se ilegaliza EHAK, que es el Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo muy rapidito, ¿no? Demasiado rapidito como para no pensar que hay algo atrás. Y sí, es que se renuevan ahora dentro de poco, este tribunal renueva ahora a fines de mes, se cambian, ¿no? Los integrantes. Entonces, otro partido, en este caso, solo en la comunidad autónoma vasca, representa a 180.000 votantes, solo en 3 de los 7 territorios. Estamos hablando de los 7 territorios con 3 millones de habitantes, y en 3 de esos territorios con 180.000 votantes es un partido que ha sido ilegalizado en esta semana. Entonces, nos quedamos callados, seguimos aceptando esa legalidad impuesta por la fuerza, ¿no? Por el Estado español y el Estado francés al pueblo vasco. No hacemos nada, ¿qué hacemos? Vamos a desarrollar los temas de acuerdo a cómo se fueron sucediendo, sí, ¿no? Durante la semana. No, lo que... Pero me preocupa, y te lo comentaba hoy Vito y Ana, el silencio de los medios acá en Uruguay, pero no solo acá en Uruguay, sino a nivel en Europa, a nivel internacional, ¿no? En el mundo. Nadie dice nada. Digo, el fascismo avanza y nos quedamos todos quietos. Claro, es como de alguna manera la diplomacia que podía llegar a tener, o que, ¿no? Que estaban teniendo cierta diplomacia de una dictadura solapada, se está perdiendo, ¿no? Ya es evidente. Y creo que es necesaria una reacción internacional urgente, ya, ¿no? Sí. Como, o sea, no se puede seguir dejando que esto avance así. Son muy burdos, muy bajos para hacer las cosas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cada vez peor. Bueno, entonces empezamos con las noticias de la semana, porque hubo el pasado fin de semana un homenaje a los donostiarras, o sea, a los de San Sebastián, muertos por los franquistas. La mayoría de los donostiarras fusilados durante la dictadura de Franco sigue aún desaparecido. Cientos de personas, en su mayoría descendientes directos de estos desaparecidos, participaron en el primer acto de homenaje a los donostiarras muertos a manos de los franquistas llevado a cabo el sábado pasado. Hasta la fecha han elaborado una trágica lista que recoge los nombres de 380 donostiarras que fueron fusilados, pero aún se desconoce dónde fue enterrada la mayoría de ellos. En el arranque del acto advirtieron de que esto es solo el comienzo para restablecer la justicia. Parece que están queriendo sacar toda la luz, pero... Bien, la solidaridad con los presos desbordó el cordón policial, ¿no? Hubo una manifestación por los derechos de los presos vascos. Interior del ACUA cumplió con la decisión adoptada hace ya 2 semanas, desplegó el mayor contingente policial visto en Donostia, arremetió con dureza contra miles de manifestantes, detuvo a 5 personas, envió a otras tantos al hospital e incluso hubo disparos reales, pero no cayó el apoyo a los presos. Porque viste que la represión fue grande, que era lo que decíamos al principio, pero la gente igual siguió y se manifestó y le hizo frente a la represión. Es admirable, ¿no? La verdad que sí. Y bueno, también tras esta manifestación reprimida, Asier Coloma quedó en libertad esta semana tras ser arrestado por la policía española, hora antes acusado de sendos delitos de desórdenes públicos y atentado a la autoridad. El atestado vincula al joven con el incidente ocurrido el domingo en la Plaza de la Constitución de Donostia, cuando un policía de paisano, al ser identificado, disparó su arma. Estaba el desarrollo de la noticia decía que la este policía español estaba vestido de particular entre la gente asistente a la marcha, y cuando fue identificado le empezaron a gritar "Chacurra, chacurra", y ahí el tipo que hizo sacó el arma y empezó a disparar y ahí descargó el arma, y después vinieron otros agentes de la policía y levantaron todos los casquillos, ¿no? Sabemos que la prueba de que bueno, y entonces ante esto había un articulito muy pequeño en el diario Gara, porque la que reprimió ahí fue la Policía Autonómica Vasca, y decía: "Señor Ibarreche, ¿respalda usted esta carga salvaje? El movimiento Pro Amnistía se dirigió directamente al Lehendakari para preguntarle si respalda esta carga salvaje. ¿Acaso no tenemos los ciudadanos vascos derechos a reivindicar en la calle la situación de los derechos de los presos? Tras constatar la nueva acometida de la Ertzaintza contra miles de ciudadanos, este movimiento subrayó que siente auténtica vergüenza ante la actuación del gobierno del ACUA y el PNV, más aún cuando al mismo tiempo permanecen ciegos, mudos y sordos respecto a la cruel situación de los presos. En resumen, les acusa de hacer contribuciones imprescindibles para el estado de excepción que quiere imponer Zapatero y Rubalcaba". En la nota, el movimiento Pro Amnistía aprovecha además para censurar la actitud de ciertos medios de comunicación que han escondido la cantidad de gente que se había reunido ese día en Donostia. El Comité de Solidaridad de París deplora el silencio sobre la situación vasca. El Comité de Solidaridad con el Pueblo Vasco ha denunciado la desinformación oficial en torno al estado de excepción existente en Euskal Herria y ha recordado a los demócratas y progresistas franceses que es su deber denunciar dicha situación. El Comité señala las ilegalizaciones de partidos y concretamente los procesos en curso contra EHK, el Partido de las Comunista de las Tierras Vascas, y EAE y ANV, en el Tribunal Supremo Español, el cierre de medios de comunicación independentistas y de izquierda, la persecución de movimientos de jóvenes, de solidaridad internacional, de defensa de los derechos de los presos, el uso de la tortura, la dispersión y las continuas leyes liberticidas. Para el Comité de Solidaridad con el Pueblo Vasco, la razón de este ensañamiento es que, cara a un pueblo que demanda su derecho a la autodeterminación y que mayoritariamente rechazó la Constitución monárquica española, el gobierno de Madrid sigue apostando por la vía de la represión y rechazando la opción democrática y pacífica propuesta por la izquierda independentista vasca. El comité hace cómplice activo de esa dinámica al gobierno de París, que también se niega a reconocer la especificidad vasca en su territorio y subraya a este respecto que todo esto sucede a 800 kilómetros de aquí, sin que trascienda ninguna información, excepto cuando sucede algún atentado, pero tampoco entonces se explican las razones. Sí, y bueno, y la semana continuaba, ¿no? Y ya el martes, otro partido ilegalizado por el Estado español. Porque recordemos que ahora, en esta semana se ilegalizaron dos partidos políticos, pero no son los primeros que desde que murió Franco y empezó esa mal llamada transición, o sea, ese continuismo, ya han sido ilegalizados muchos otros partidos: Herri Batasuna, Batasuna, Euskal Herritar Rock, miles de listas presentadas, además con otros nombres que representaban a la izquierda vasca y que fueron no permitidas, no autorizadas, ¿no? Y entonces en esta semana el Estado español vuelve a poner fuera de la ley a EAE, ANV, Eusko Abertzale 15, Acción Nacionalista Vasca, con sus 180.000 votantes 59 años después, porque esto a Acción Nacionalista Vasca ya le había sucedido. Fue buque insignia de la lucha antifranquista, con 550 gudaris muertos en el campo de batalla, y ha sido ilegalizado de nuevo por el Estado español, esta vez por decisión de su Tribunal Supremo, instigada por un gobierno del PSOE. A los jueces les bastó un día de deliberación para engordar la lista de ilegalizados que se estrenó hace 5 años con la prohibición de Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritar Rock, sin esperar siquiera a que Estrasburgo dictamine sobre este caso. Los argumentos del PSOE y Franco para ilegalizarnos son los mismos, decía Kepa Berezia Artúa en una entrevista que le hizo el diario Gara. Entonces, me gustaría destacar unas preguntitas que se le hicieron durante la entrevista, y por ejemplo le preguntaba al periodista: "¿No es la primera vez que EAEANV es ilegalizada? ¿Qué supone la sentencia de la sala del 61 para la historia del partido?", le pregunta el periodista, y Kepa Berezia Artúa contesta: "En 1939 nos ilegalizó gobierno fascista de Franco, con unos argumentos que en el tiempo son los mismos que utiliza ahora un gobierno socialista para hacer lo mismo. Tenemos la sentencia del 39 y procuraremos que toda Euskal Herria lea las dos resoluciones judiciales para ver sus similitudes. En la sentencia de hace casi 70 años nos ilegalizaron y nos incautaron el patrimonio con la misma argumentación que lo han hecho en 2008. Y luego otra pregunta. Sí, dice, ¿ve alguna diferencia entre ambas resoluciones judiciales? Ninguna. Entonces decían que era apoyo a la subversión por enfrentarnos a Franco y ahora dicen que respaldamos a Batasuna. Es vergonzoso, porque es el mismo hilo argumental, aunque con la diferencia del lenguaje de 70 años. Bien, y otra pregunta. ¿Esperan algo del resto de fuerzas políticas vascas? Absolutamente nada. Precisamente al poco de conocerse la noticia, en una calle de Erandio, un señor se me ha dirigido para preguntarme por lo que va a decir el Lendakari y le he contestado que Ibarreche no dirá nada, ni lo más mínimo. Es así, callarán contra este nuevo atropello a la democracia. Y la entrevista concluía con una pregunta que le hacían sobre si, tras la sentencia del Supremo, temen algún tipo de operación policial o judicial contra su militancia. Y contesta que Pavérez y Artúa, no descartamos nada, ya que la resolución puede dar alas al juez Garzón para atacar a nuestros militantes y enviarlos a la cárcel. Qué triste realidad, ¿no? Bien, continuamos. Bien. Entonces. Un intento de atentado en Vizcaya. Porque, claro, no es un hecho aislado, sino claro, que hay un conflicto político y, bueno, hay gente que se va incrementando y que responde. Hay respuesta. La policía desactiva una bomba lapa de un coche tras entrar en el cuartel. Los expertos en explosivos de la policía española investigaban anoche la bomba lapa hallada en los bajos del vehículo particular de un agente. El artefacto fue descubierto a primera hora de la tarde en el interior del cuartel de Basauri, a donde había llegado el policía tras circular en el coche sin percatarse de la bomba lapa, que no habría estallado por un fallo técnico. Es evidente que los terroristas, el policía, ¿no?, llevaban las peores intenciones, afirmó anoche el ministro Rubalcaba. Claro, lo que pasa es que Rubalcaba le llama terroristas a la gente que le lucha por la libertad del pueblo. Ah, me equivoqué, perdón. Sí. Dale. Y bueno, la semana continuó y, bueno, un juicio contra el movimiento por amnistía, condenados por defender los derechos de los represaliados vascos. Los peritos fijan el delito y los jueces ponen la pena. Sentencia, sentencia, una organización armada ha pasado de ser una organización con armas a cualquiera que hable de territorialidad, presos políticos o tortura. Sí, sí, porque ahora todo lo que hable de las cosas que la legalidad impuesta por ellos dice que no se puede hablar, ya está, marchaste, fuiste. Entonces, dentro de este juicio contra el movimiento por amnistía, la Audiencia Nacional condenó a 200 años de cárcel a 21 militantes por sacar a la luz la represión. Y sí. Condenó a 21 de los procesados en el sumario 3301, apenas que oscilan entre 10 y 8 años. A juicio del tribunal, la labor de denuncia de vulneraciones de derechos y la solidaridad con los represaliados es parte de un diseño político que les une a ETA y que busca deslegitimar al Estado para lograr el derrocamiento de España en el País Vasco. Por ello, decretó también la ilicitud y disolución de gestoras Promistía y Askatasuna. Quiero destacar algo que se veían imágenes por internet, que de estos 21 procesados hay una gran cantidad de gente muy, pero muy joven, ¿no?, que va a pasar 10 años de su vida adentro. Y los que no son jóvenes son 10 años igual. No, yo defiendo a los que no somos jóvenes. Es una cuestión generacional. Che, no sean hechos. Pero no, me impresionó ver muchachos muy, muy jovencitos. Sí, lo que pasa es que la solidaridad y la lucha por la defensa de los derechos humanos no es cuestión de edades, ¿no? Reacciones tras el ataque al movimiento pro amnistía. Tristeza entre los que hallaron apoyo en los ilegales. La persecución al movimiento pro amnistía afecta de modo directo a personas que están presas, que han denunciado torturas o que han sufrido la violencia policial o parapolicial. Gara recogió tres testimonios significativos horas después del encarcelamiento. Sí, que pertenecían a gente que digamos que de alguna manera le han se ha sentido tocada, ¿no?, por esta situación de excepción, con vulneraciones de derechos, torturas, presos, familiares, ¿sí?, y que de alguna manera el movimiento pro amnistía es el que te da el apoyo moral, ¿no?, y en todos los sentidos, legal, todo, te da toda la solidaridad. Entonces gente que de repente ni siquiera tenía cercanía con la izquierda Berzale, que en su momento sintió esa solidaridad. Entonces gente que estaba muy dolida. Esa entrevista se puede leer en el diario Vara. Sí. Y bueno, y la semana continuó y el Supremo también ilegalizó al Partido Comunista de las Tierras Vascas, como decíamos, con prisa y sin más explicaciones de momento. Fue la tercera ilegalización en 3 días, ¿no? Sí. Y todo un récord, creo yo. Todo un récord español. Sí. ¿Saldrá en el Guinness? No me extrañaría, mira. Se lo merecen, ¿eh? Ahí está. Sí. Y desde entonces llamamos a la sociedad vasca a levantar un enorme muro contra la represión y para que en los siguientes días, en todos los pueblos, se organicen reuniones que permitan articular una respuesta acorde con el ataque represivo recibido. La izquierda Berzale hizo esta apelación y alertó de que la cascada de ilegalizaciones, a última hora de la tarde, se le sumó la DHK ese día, esconden un objetivo más profundo, imposibilitar el cambio político. Y decían de DHK, nos votaron 150.000 personas y tenemos derecho a seguir así, ¿no? Era apenas unas horas después de ilegalizada, EHK, o sea, es la sigla en euskera del Partido Comunista de las Tierras Vascas. Todo su grupo parlamentario en Gasteiz, en la Comunidad Autónoma Vasca, compareció con un doble mensaje. A Madrid le dice que ha vuelto a la etapa más oscura del franquismo y al tripartito, que dirige la Cámara, le dice que tenemos derecho a seguir así. Bien, terreno abonado para que el PP ataque ahora al PSOE y al PNV. Sí. Al PP le ha durado poco la alegría por la ilegalización de los independentistas. Ayer rompió la tregua con el PSOE y comenzó a exigir responsabilidades por no hacerlo antes. El PNV tampoco se salva. Su alcaldesa de Sisurquil, la misma que se dio al retirar monolitos de militantes fallecidos, será denunciada por colaborar con ETA. El PP de Sisurquil va a denunciar a la alcaldesa Gelquide. Si ANV es entramado de ETA, el que le permita realizar ilegalidades dentro de un ayuntamiento es colaborador de ETA, argumenta. Se deben haber querido morir. Tiene con una ETA. Capacidad de raciocinio que te digo que asombran. Seguimos, Anita, sí, entonces. Sí, pasemos ahora con el tema de la ley de consulta. Sí. ¿No? Y la respuesta a la anulación de la ley de consulta. Se van a juntar firmas por internet y esta será la respuesta al veto. El Lendakari entregó a los partidos el 1 de septiembre la gestión de una iniciativa de presentación de denuncias ciudadanas contra el Reino de España ante el Tribunal de Estrasburgo y estos le devolvieron ayer una recogida de firmas sustentada en internet. La rebaja es considerable. La razón, la falta de confianza en la viabilidad de la denuncia y la estrategia del PNV de no querer enroscarse en la cuestión de la consulta. Sí, y entonces, claro, porque ahora va a haber una consulta por internet, ¿no? Ay, o sea, como no se puede hacer la consulta, parece que ahora lo van a hacer por internet. Y había un artículo que decía, de Iñaki Diondo, apareció en Gara, y decía, firmarán también Superman, el Hombre Araña y Zapatero, porque sabemos que lo que es una consulta por internet, ¿no? Que atrás de un correo electrónico, y ha sucedido así, pueden haber miles de personas, miles correos electrónicos y una sola persona, y entonces Iñaki Iriondo, con este título del artículo ese de opinión, hacía referencia a una de las últimas grandes iniciativas políticas de recogida de firmas que protagonizó el PP en 2006 en contra del Estatuto de Cataluña. Mariano Rajoy aseguró haber reunido más de 4 millones de firmas, pero para entonces la campaña en internet había quedado desacreditada al figurar adhesiones tan inesperadas como las de Superman, el Hombre Araña, el Zorro y hasta el propio José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, por eso digo que no denota seriedad, ¿no? Una consulta por internet. Bueno, entonces hay un comunicado en defensa de una consulta popular en el País Vasco sobre la paz y la normalización política. Es un comunicado que luego, o sea, que me gustaría compartir con ustedes algunas cositas que desde mi punto de vista, ya el título lo leí, apareció publicado ayer en Gara, y el título ya me parece que en defensa de una consulta popular en el País Vasco sobre la paz y la normalización política, cuando, por lo menos si le vamos a poner ese título, creo que debería ser sobre la normalización política y la paz. Los factores actera el producto en este caso. En este caso, sí, sí, sí. Bueno, y entonces parece, además, leyéndolo, parece que lo redactó el enemigo, porque o sea, un poco desde el título, ¿no? Desde el inicio ya vamos. Además, las firmas, imagino que estarán dirigidas únicamente a los ciudadanos de la CAP, porque esto estaba planteado como respuesta a esa negativa, y esa propuesta de consulta era solamente dirigida para los ciudadanos de la comunidad autónoma vasca. Entonces me imagino que ahora no podrán firmar, no podrá firmar todo el pueblo vasco, claro, sino simplemente los ciudadanos de la CAP, aunque no sabemos si Superman y el Zorro y todos esos también son ciudadanos de la CAP. Después, lo que decíamos, ¿no? Que nadie garantiza que detrás de una firma por internet haya una persona, y me parece que es muy poco serio, muy poco ambicioso, que se queda corto este planteamiento que hace, y que olvida además muchísimas vulneraciones, que está mal redactado y que, como finaliza diciendo, porque dice así, ¿no? Él o la firmante desea, primero, solicitar a los partidos políticos que incorporen y o mantengan en sus programas y proyectos la aspiración a la capacidad plena de decisión de la ciudadanía vasca. Ahí vamos bien, ¿no? Pero segundo, adherirme a cuantas iniciativas y demandas desplieguen los partidos políticos en defensa de la consulta popular ante los foros europeos e internacionales. Y acá que me disculpen, pero esto es como firmar un cheque en blanco, porque pueden plantear una demanda o una iniciativa con la cual haya puntos que yo no esté de acuerdo. Por ejemplo, y vamos a tocar un tema medular, si dicen, bueno, sí, vamos a plantear una consulta, una demanda, no sé qué, condenando la violencia de la organización armada ETA, yo, por ejemplo, no estaría de acuerdo en entregar una firma así, sabiendo que los partidos políticos, y no es porque no condene la violencia, condene la violencia, pero toda la violencia, claro, porque si hay vías pacíficas, sí, sí, estamos todos de acuerdo en que se pueden utilizar las vías pacíficas, ¿no? Pero parece que las vías no están siendo muy pacíficas últimamente. Seguimos con las noticias. Sí. Miles de personas vuelven a mostrar su indignación en las calles. Gloria, te invito a una fiesta. Dale, a ver. Te invito a una fiesta, Glory. Consecuencias del apartheid. Sí. Fiesta fantasma en Lizarza. ¿Qué habrán adelantado, Halloween? Capaz que sí. Vamos a una fiesta, vos irías a nada, ¿sí? Recordamos quién es Lizarza. Es un pueblito muy excepcional, ¿no? Porque está gobernado por una alcaldesa que solo obtuvo cuatro votos nada más. Y que hubo como y que no vive en Lizarza. Claro, no vive en Lizarza, y además... Y que los 500 votos para los demás alcaldes, o sea, eran ilegalizados, así que no hay alcaldes. Claro, o sea, los votantes votaron, pero el partido estaba ilegalizado, o sea que... Seguimos adelante esta noticia de la fiesta fantasma. 12 del mediodía del lunes 8 de septiembre, día grande de la fiesta de Lizarza, en la Plaza del Pueblo. Dos aiscolaris ofrecen una exhibición de corte de troncos con hachas y tronzas. Hasta ahí, bien, íbamos, ¿no? Salvo un pequeño detalle. ¿Vos sabés cuántas personas fueron? ¿Cuántas? Y los dos que cortaban troncos. No había nadie más. Ni la alcaldesa fue. Ni la alcaldesa. Opa. No fue la alcaldesa a su fiesta, no. De no. Terror. Eso porque, vamos a aclarar, ¿no? La cosa fue así. Este festejo fue organizado por el ayuntamiento, que preside la alcaldesa. ¿Y que quién está? La alcaldesa y dos o tres más del mismo sector político, que es el PP. Y entonces organizó ella, y en el pueblo todo el mundo le hizo el boicot, nadie fue. Pero como los escolares eran contratados, tenían que, claro, ir con los troncos igual, ¿viste? Entonces, o sea, ridículo total, ¿no? Pero esto muestra, estas ridiculeces que se dan, muestran evidencian totalmente algo. Yo, si fuera ella, diría... ¿No? Me voy. Claro. A verte, un poco de dignidad. O si no hay nadie, les pago igual, pero no, claro, corten, porque hacemos más ridículo. Váyanse a su casa. Sí, no. ¿Dónde está la dignidad, señora? Hay una noticia que llega de la diáspora. El MUS y el debate une a la diáspora vasca en Barcelona. La diáspora vasca se ha encontrado esta semana en Barcelona para participar en el Campeonato Mundial de MUS de Colectividades Vascas y en el Euskaldunac Europan. La pareja formada por Iñaki Abendíbar y Antonio Vicente, los vigentes campeones en representación de Euskal Herria, se han erigido de nuevo en campeones del torneo que une a los vascos de todo el mundo. Sí, y antes de seguir hablando de la diáspora, que tenemos alguna noticia más, quería hacer referencia a una huelga de hambre que se está llevando a cabo en Ocaña, en la prisión de Ocaña 1, que entran en su tercera semana sin respuesta de dirección los presos de allí. Los presos políticos vascos en la cárcel de Ocaña cumplen hoy 2 meses en huelga de hambre para exigir que se respeten sus derechos. Han denunciado que en la pasada semana el director les aseguró que aceptaría sus demandas, pero días después se retractó. Saludo para un beso grande para todos los presos que están allá en huelga de hambre, y ánimo, ¿no? Fuerza. Fuerza. Y hay una noticia y más. Marcelo Otamendi denuncia en Estrasburgo que su denuncia no es no se investigará. El director de Berría, Marcelo Otamendi, ha presentado una denuncia contra el Estado español ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, perdón, por no haber investigado las denuncias de tortura presentadas tras su detención y cierre de Egunkaria en febrero de 2003. Según publicó el rotativo que dirige, su decisión viene motivada por la existencia de un precedente de condena al Estado español por no investigar las denuncias de tortura de varios independentistas catalanes detenidos en 1992. Sí, o sea que capaz que sí hay un antecedente, ¿no? Egunkaria fue un medio de prensa ilegalizado, de que era totalmente en euskera, del cual era director Marcelo Otamendi, y ahora dirige Berría, que es un diario también que se edita íntegramente en euskera. Bueno, entonces hablábamos de las noticias de la diáspora y el fin de semana pasado estuvimos el foro debate de la diáspora que se hizo acá en Montevideo, el segundo encuentro en Montevideo, ya se han realizado otros encuentros en Buenos Aires y compartimos toda la jornada del sábado con ellos y nos llegaron las conclusiones y el balance de las actividades realizadas en ese segundo encuentro acá en Montevideo. Entonces hay unos aspectos a destacar, Anita, me gustaría que los leyeras a ver si estamos todos de acuerdo, porque acá ahora llegó la visita de Sergio, que también estuvo presente, y es una visión que viene de, ¿no? Que va a aportar desde el corazón algo, de Euskal Herria, ¿no? y quizás pueda aportar algo y ampliar esas consideraciones que nos llegan desde... Bueno, leo rapidito entonces el detalle del balance. El reconocimiento por parte de quienes concurrieron al taller sobre la necesidad de que la diáspora vasca tenga un rol activo en la resolución del conflicto político vasco. La importancia de que la actividad esté planteada por personas que provienen de diferentes sensibilidades políticas en clave de construcción nacional, buscando permanentemente llegar a nuevos consensos, cuyo objetivo final es lograr la unidad abertzale. La importancia del diálogo entre las fuerzas abertzales, lo productivo de escucharnos y la gran aceptación que dicho trabajo consensual genera en la diáspora. El amplio grado de participación de los asistentes y de las asistentes, el profundo análisis alcanzado durante el debate y la cordialidad mostrada durante el mismo. El aporte realizado por asistentes que, no siendo integrantes de la diáspora vasca, demostraron gran interés en los temas, aportando visiones que contribuyeron a profundizar el debate. Respecto a la información brindada en el desarrollo de los temas del programa, los comentarios fueron muy positivos. Dicha información fue particularmente agradecida por los asistentes al debate. Los asistentes al debate se mostraron cómodos y sueltos a la hora de dar a conocer sus opiniones. La presencia en Euskal Herria, a un año de haber participado con ellos en una reunión de presentación del Foro Debate Nacional. La presentación del foro en el Centro Vasco Aisegoa y reunión con su presidente e integrantes del Centro Vasco. Luego de un primer contacto de presentación del foro, se pudo comprobar que el debate da lugar a la reflexión y que ha sido percibido como un hecho posible y positivo, si bien no es la única vía de entrada en los temas y la necesidad de reflexionar. Favorable opinión de integrantes del Consejo Directivo del Centro Vasco que, habiendo participado del debate, proponen realizar más actividades afines a la desarrollada. Bien, entonces, a ver, Sergio, te vamos a preguntar a vos, que venís desde el corazón de Euskal Herria, porque de ahí directo de Iruña. Sergio estuvo presente, ¿no? Durante el desarrollo del foro, asistió, él no habló nada hasta el final, ¿no? Al final hizo un balance ahí que me gustaría que compartieras, a ver qué te pareció ese encuentro, Sergio. Bueno, antes que nada, saludaros a vosotras y a toda la audiencia. También, bueno, pues felicitaros por la importante labor de difusión pues que realicéis con este programa, pues para dar a conocer aquí en Uruguay, pues bueno, pues cuál es la situación de nuestro país, que en este momento, pues tal y como estoy relatando, pues es bastante complicada. Entonces, bueno, pues después de lanzar esta felicitación y también este agradecimiento por parte del pueblo vasco, pues a esta labor que hacéis, me preguntabas por el balance del foro del otro día. Yo, la verdad, salí de ahí gratamente sorprendido por varios temas. El primero de ellos, digamos, bueno, se ha reflejado muy bien en las conclusiones que acaba de leer Ana en este momento, pero es muy importante el hecho de que nos pongamos como país a debatir y a analizar cuál es la situación y sobre todo cuáles son las salidas que puede haber a la situación tan dura que estamos viviendo, ¿no? Como la experiencia positiva de este foro es que es un ente no partidista, porque desgraciadamente pues los intereses políticos muchas veces han dificultado o incluso han impedido pues la solución política de la situación que se vive en nuestro país, y en cambio estas iniciativas vienen un poco en la línea de lo que fue tan interesante para Euskal Herria, que fue la experiencia que precisamente se cumple en ahora 10 años, que fue la experiencia de Lizarra Garasi, en la que todas las fuerzas abertzales, todas las fuerzas nacionalistas vascas, de alguna manera, viendo la situación tan, tan cruda y tan difícil que había en el país, pues se plantaron y, bueno, y se pusieron a pensar un poco en clave de país y no tanto en clave partidista, ¿no? Y bueno, pues de ahí salió todo un proceso político que tenía el objetivo de, precisamente eso, de presentarnos delante de Madrid, delante de España, como pueblo unido. Y como pueblo unido, pues todos sabemos que podemos hacer mucha más fuerza de cara a exigir la solución del conflicto y, bueno, y que esta solución venga en base a planteamientos democráticos y, bueno, que venga en base definitivamente a que el pueblo vasco pueda hablar, ¿no? Entonces, por ese primer punto, digamos, por el tema de debate franco, abierto, sobre los conceptos importantes de Euskal Herria, en el que participan gente de distintas sensibilidades políticas, es un tema muy, muy interesante. Y otro tema muy interesante que también se apuntó en el foro y que para mí es clave es la participación activa de la diáspora en todo proceso o todo intento de resolución del conflicto en Euskal Herria, ¿no? Porque, digamos, los análisis que se han hecho en los últimos años sí que se ve como que un problema, uno de los problemas que tiene el pueblo vasco es que es un pueblo pequeño, digamos, que no tiene mucha importancia en todos los foros, en todos los organismos internacionales. Entonces eso de alguna manera dificulta el tema de que desde la Unión Europea, desde la ONU, desde otras instancias, se le presiona al Estado español y al Estado francés de cara a solucionar un gravísimo problema un grave problema político que sigue existiendo en medio de Europa, digamos, ¿no? Digamos, el problema político más grave que existe en este momento. Entonces, la diáspora sí que, bueno, el pueblo vasco tiene una diáspora extensísima. Se dice que hay más vascos fuera de Euskal Herria que dentro de Euskal Herria. Euskal Herria es un país dividido en 7 provincias. Se dice que la diáspora es la octava provincia, provincia que tenemos repartida por todo el mundo. Entonces es importantísimo que desde la diáspora participéis en los debates políticos que se dan en nuestro país, que ayudéis a difundir tanto dentro de la comunidad vasca como, bueno, digamos, en toda la sociedad en general, que difundáis cuál es la situación del país y que colaboréis desde todas las partes del mundo y cada cual desde la parte en la que está, pues a generar una cierta presión de cara a esto que hablamos de internacionalizar el conflicto y, más que el conflicto, internacionalizar la solución. O sea, que la gente sepa qué es lo que está pasando en Euskal Herria y que sepa que la reivindicación de los partidos nacionalistas es simplemente que nos dejen hablar, que nos dejen pensar, que nos dejen votar y que nos dejen decidir si queremos ser vascos o españoles. Entonces, de alguna manera, es interesantísimo, es importantísimo que un concepto tan democrático, que es el que pedimos, sin más ni más, que nos dejen votar y que nos dejen decidir si queremos seguir siendo vascos o españoles, pues que este concepto nos ayudéis a difundirlo y que vayamos generando una gran marea democrática, digamos, pues que, bueno, haga imposible la no solución de este conflicto, que, bueno, pues como relatáis programa tras programa, pues tiene unas manifestaciones dolorosísimas por ambas partes y, bueno, ya son muchos años, son 40, 50 años y, bueno, pues como decíamos, es importantísimo el que de alguna manera, empujéis también desde aquí y nos ayudéis, pues, a generar toda esta ola, pues para solucionar de una vez el conflicto vasco. Sí, una de las cosas que se dice que de la diáspora, ¿no? Que somos parte del pueblo y también somos parte de ese conflicto, pero también queremos ser parte de la solución, a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia. Y siempre nos preguntamos qué podemos hacer. Para empezar, informar, porque la desinformación es importantísimo. Y luego, informar en la propia sociedad de la que formamos parte, digo, acá en Uruguay, en otros países donde allá. Uruguay, además, se siente muy identificado con todo lo que es la diáspora vasca, pero además el paralelismo que existe. Hablabas de 3 millones de habitantes que tiene Euskal Herria. Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero tiene tantos más uruguayos fuera del país que dentro del país, dispersos por todo el mundo, y el octavo irrial de allá correspondería al departamento 20 que decimos los uruguayos, porque nosotros estamos divididos en 19 departamentos y la diáspora se le ha llamado departamento 20, ¿no? También. O sea, que digo que hay mucho paralelismo, que eso acá la gente lo entiende, y que lo importante es que ahora entienda todas estas excepciones, que si no las denunciamos nosotros, en definitiva no podemos esperar que las vengan a denunciar, ¿no? Los propios vascos, las propias colectividades de nuestros países. Es obvio que el Estado español va a venir con un discurso de divino, ¿no? La Cenicienta, mira qué lindo que está todo por allá, cuando en realidad están dando con el hacha a todo el mundo y están decapitando, ¿no? Entonces, me parece que es nuestra responsabilidad. Entonces, hablaste también de Lizarra Garazi, y creo que por el espíritu de Lizarra Garazi nos haría mucha falta ahora en estos momentos, que se hicieron 10 años, que no lo nombramos en el programa porque pensamos que es muy importante y entraría dentro de lo que vendría a ser el segundo paso luego de haber recibido todos estos golpes. Algo así como Lizarra Garazi podría ser un espíritu similar, ¿no? Al que se logró en aquella oportunidad hace 10 años, lo que daría una salida así entre todos, ¿no? Sin protagonismos de algunos los partidos, entre todos por igual, y a eso le temió mucho y atacó mucho a Lizárraga Grassi los estados invasores, y creo que es lo que les duele realmente, porque ahí cuando nos unimos, claro, ellos se ven, ¿no? Es que en realidad es el miedo de las potencias en todos los países, y no siempre los aparatos, digamos, represores de los estados van contra la unión de los pueblos, ¿no? Es básicamente el punto fuerte de los pueblos y el punto débil para ellos, claro, donde temen. La herramienta del dividir y vencerás, claro, y de todo eso. Y entonces el tema musical que ya vamos a tener que ir finalizando por hoy. Ah, bueno, quería, antes de despedirnos, quería decir que Sergio, no sé si se dieron cuenta, porque me parece que es algo evidente, es periodista, Sergio Lavallen, y bueno, viene de Iruña, va a estar un tiempo por acá, ¿no? En algún proyecto que tiene. Y bueno, entonces compartirá algún que otro programa con nosotras. Ahí sí, está. Volveré a saludarlas. Sí. Un auténtico placer, además, o sea que. Bueno, y entonces queríamos decir que el tema que trajimos para hoy es de Ken Saspi, tiene mucho que ver con la actualidad y... El poema lo escribió Laus. La Guayeta. La Guayeta. Vivió desde muy pequeño en Mungia. Fue cofundador de la Academia de la Lengua Vasca. Al estallar la guerra civil y aprobarse el Estatuto de Autonomía del País Vasco, colaboró con el gobierno vasco, ocupándose de labores de propaganda al frente de diversas publicaciones, y fue comandante de intendencia sirviendo en Bilbao, donde destacó por haber ocultado a algunos sacerdotes que vivían de los republicanos. El 29 de abril de 1937 se dirigió a Guernica como traductor para mostrar a unos corresponsales de guerra franceses de la Petite Gironde los efectos del bombardeo de la ciudad por la Legión Cóndor. Fue capturado por las tropas franquistas, sometido a consejo de guerra y condenado a muerte. Fue fusilado en el cementerio de Santa Isabel de Vitoria, 2 meses después, a pesar de las gestiones del gobierno vasco para realizar el canje por otros prisioneros. Uh-huh. Así que un señor con historia. Y escuchamos la canción y después hacemos la traducción, ¿te parece? Y nos despedimos. Dale. Dale. Mendiese ikurrin eder Eskena saituta isian Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Mendibitsi dorberdiok Harin ordu askantari Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dana emon bihar jako, maikedan askatasunari. Dago arratxa Euskadiko lur gainean Amargazteren lerdena Makila luzez bidian Gazte diorren didarra Baidala didar zorija Aberri baten saminez Duri dabil errija Askatasun goxalderun Askatasun goxalderun Sugarra dia basuak Sugarra dia basuak Sugarra basuak eta Zidarra gisa itxasuak Borduan oste aldrea Aberri minez kantari Goruntz duaz eta ikurrinez. Lainuan baino tirotxak bertza da gerro dolez. Ikaraztua susuak, ikaraztua susuak. Mendixarago isilean, mendixarago isilean. Amargazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta jontziko bakian, norbaitek darra ikantari. Gazteren lerdena, bizitza barik lurrean. Eta juntziko bakian, norbaitek darra ikantari. Bien, la traducción la hacía Mendigo Chaliarena y la canción dice: húmedo el monte, bella Ikurriña, libre te quiero al viento. El canto de 10 jóvenes con sus bastones en el camino. Bellos montes verdes, ahí van tan ágiles, cantando. Hay que darlo todo por la libertad tan amada. Y en silencio está la tarde sobre la tierra de Euskal Herria, el canto de 10 jóvenes con sus bastones en el camino. El grito de esta juventud sí que es de dolor. Por el dolor de una patria está nervioso el pueblo. Por la dulzura de la libertad en llamas están los montes y brilla un mar de plata. Ahí ven, van Oste Aldrea cantando por el dolor de una patria. Hay que darlo todo por la libertad tan amada. Hacia arriba van esos jóvenes cantando y con la Ikurriña, pero el ruido de tiros en las nieblas. La hierba se tiñe de rojo. Huyen las palomas del miedo, el monte está en silencio. El canto de 10 jóvenes sin vida en el suelo. Y en la paz del anochecer alguien sigue cantando. Hay que darlo todo por la libertad tan amada. Fuerte, ¿eh? Como le puedo ganar tu seguida aurrera, ¿no? O sea, bien. Me parece que es un tema que va, que para lo que venimos denunciando y para lo que está pasando desde, no, en esta semana fue un poco más duro, ¿no? Fueron un poco más fuertes los ataques, pero digo, hace años que viene la lucha por la libertad, cientos, ¿no? De años. Cientos. Así que, bueno, nos tenemos que despedir, ¿no? Yo voy a una convocatoria chiquita nada más. El cumpleaños de Fefe no es hoy. Fefe, feliz cumpleaños. Ya fue. Ah, perdón. En el Centro Social de Lesica, el Canal 2, Televisión Comunitaria y la Voz FM, va a haber una actividad hoy a las 6:30 de la tarde sobre Chile y el proceso de Chile, la muerte de Allende y todo lo demás. Se va a pasar un documental. 6:30 de la tarde, te tomás el 48. Y cuando está 148. Llegando 148 y cuando ves casi que el avión de la aviación, te bajás y cruzás. Ahí cruzás y estás en el Centro Social de Lesica. Vale la pena, de verdad. ¿Vos querés agregar algo, Anita? No. ¿Norma? ¿Qué? No. ¿no? Saludar y estar, estoy contenta de estar con ustedes escuchándolos. Y nosotros aparte conociendo otro vasquito más. Y nosotras contigo, Norma, que cuando venís es como un soplo cálido. Sí, me quedo, con esta poesía, me la llevo. Y nos das mucho, mucho ánimo, Norma, y bueno, si te gustó, después te conseguimos la música y todo para que la. Yo te la canto después, Norma. No, Norma, te aconsejo. Por favor, o un buen antiácido si le vas a escuchar a Vito. ¡Gloria! No, quiero agradecer, recién recibimos un llamado de Luis Rodríguez Costa, un compañero que quería colaborar con los temas de difusión de Euskal Herria, así que le agradecemos a él y bueno, ya vamos ampliando, ¿no? Poquito a poco, eso es lo que hay que hacer, en eso seguiremos estando, así que nos despedimos como todos los días, hasta el próximo sábado, Vito. Osasuna, Tazka, Tazuna. Presoak, Echera, Amnistía, Osoa. Aurrera, Bolie. JK, Independencia, Lortu Arte. Aur. Aur. Aur. Aur.